nuevas vacunas en la ciudad, se está generando toda la acción vacunatoria, se empezaron las clases, algunos docentes y algunas docentes se han vacunado, otras no, en geriátricos también van llegando las vacunas para esta pandemia que nos está atravesando desde el año pasado, el COVID-19. Hoy tenemos para hablar a la licenciada Luz Mari Castaño, responsable regional de capacitación en la región sanitaria octava. Y ella nos va a hablar sobre la campaña de vacunación y cómo se va realizando. Buenos días, Luz, ¿cómo estás? Aquí Sebastián Echarri y Beatriz Rouco te saludan. Buenos días para todos y todas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, sabemos que estás, que sos responsable de la capacitación y que estás a cargo de la campaña de vacunación. ¿Nos querés contar un poco cómo se va desarrollando? Bueno, tanto así como a cargo, en realidad, toda la región y diferentes dependencias de la región sanitaria estamos al frente y colaborando con esta campaña histórica, no solo en la ciudad, sino incluso en los municipios que comprenden la región sanitaria octava. Así que bueno, realizamos capacitación desde noviembre, se realizó un curso teórico virtual desde el Ministerio de Salud por medio de la Escuela de Gobierno, se realizaron después talleres prácticos en los diferentes municipios aquí en la ciudad. Se realizó durante todo el mes de diciembre talleres prácticos para los estudiantes avanzados. Y ha sido una campaña muy pensada y muy trabajada desde hace muchos meses atrás. Casi que tenemos alrededor de más de 1.500 vacunadores eventuales capacitados. Y muchos de ellos ya están haciendo parte y están vacunando a nuestra población. Cuando comenzó el programa hablábamos sobre esta esperanza que nos entrega la vacunación para amenguar el impacto de la segunda ola del COVID en Argentina. ¿Cómo observan desde esta estructura que ha construido el gobierno de la provincia de Buenos Aires esta situación en sí? ¿Cómo la piensan? En realidad, tal cual como lo dices, es así, la vacuna es la esperanza de poder menguar la segunda ola. En realidad estamos preocupados y pensamos que una segunda ola va a llegar, seríamos necios al no verlo. Es realmente lo que sucedió en los países de Europa del Norte. Así que bueno, muy seguramente la ola va a llegar y principalmente pensando en las cuestiones climatológicas. Sobre todo en nuestra región. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos como la esperanza para disminuir el efecto de morbilidad que tiene este virus, que todavía estamos a un año de haber empezado y todavía hay muchas cosas que no sabemos de él. Pero las certezas que sí tenemos es que es un virus como todos que ha mutado, es un virus que la segunda ola ha sido más fuerte y tenemos la contraindicación, si se quiere, o la expectativa de que en estos días de comienzo de la temporada de frío en nuestra ciudad y en nuestros municipios costeros, no estamos en cuarentena y empezamos el ciclo de las clases y estamos en el verano y la gente sale, no estamos. Entonces eso significa que muy seguramente lo que estamos pensando es que va a haber un aumento de las enfermedades respiratorias que han sido típicas y que son típicas en la época invernal. Que el año pasado, en función de haber estado muy guardados en casa, en función de haber estado con las medidas preventivas mucho más alertas y menos cansados, porque también es una realidad que la población está ya a esta altura, obviamente, bastante cansados de la pandemia. Entonces estamos viendo un escenario complejo. Y la vacuna, vuelvo y lo repito, y creo que lo hemos repetido en diferentes intervenciones, es la esperanza de menguar el efecto de morbilidad que tiene este virus. Así que eso no implica que no tengamos que seguir cuidándonos, no implica que la sociedad y que los trabajadores de la salud no tengamos que seguir teniendo las medidas preventivas, la distancia, el uso del barbijo, todas estas cuestiones que durante todo el tiempo de pandemia las hemos venido recordando y recordando. De tal forma que también en la campaña de vacunación y en los puestos de vacunación somos muy estrictos con los protocolos, somos muy estrictos con todas las cuestiones que conllevan la prevención. Porque bueno, es importante que la población sepa también que aún estando vacunado no significa que no tenemos la posibilidad de contagiarnos con el virus y que además podemos contagiar. Eso por ahí es importante aclararlo. La vacuna lo que nos va a permitir es disminuir las complicaciones. Y mientras más personas estemos vacunadas, mientras más población esté vacunada, en el tiempo el efecto de inmunización va a ser mayor. ¿Cuántos centros de vacunación hay hoy en Mar del Plata y cómo es la asistencia a dichos centros? ¿Es masiva? ¿Están yendo en orden, por turnos, todo eso? ¿Se están cumpliendo todo? Sí, señora. Llegan por turno. Siempre el ingreso para vacunarse es por turno. La turnera está gestionada desde La Plata, desde el Ministerio de Salud, y se llega por turno con un horario específico, con un lugar particular. Así que bueno, una de las recomendaciones antes de responderte ampliamente la pregunta es que las personas que se inscribieron a la página estén muy pendientes de su mail, los familiares que inscribieron a sus adultos mayores también estén muy pendientes del mail sobre el cual los inscribieron, revisen el spam, revisen el correo no deseado, si tienen la posibilidad y si sus familiares adultos mayores tienen teléfono donde se pueda bajar la app, por ahí estaría bueno también bajarlo, hay que revisar todas esas cosas para que tengan la información el día que les corresponde en el turno. Y tenemos puestos, le voy a mencionar los puestos que tenemos. Tenemos puesto de vacunación en el Museo del Mar, tenemos puesto de vacunación en el Consorcio del Puerto, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, tenemos en este momento en el modular de Liga, y se van a abrir esta semana, se abrirán otros puestos, que está tentativo el Museo del Mar, alguno de los polideportivos. Así que bueno, vamos ampliando. Ha sido un ingreso paulatino de cada uno de los puestos de vacunación. Estuvimos vacunando inicialmente en la Escuela 67 y en la 502, pero bueno, en razón de haber iniciado el ciclo escolar, esos dos puestos se van a trasladar. Así que bueno, vamos abriendo paulatinamente la campaña de vacunación. Estamos pensando en lo que va a estar gran parte del año, si se quiere. Luz María, muchas gracias por este momento, por este tiempo y sobre todo por el trabajo que realizan allí desde la zona sanitaria octava. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Estuvimos hablando aquí en Se Picó la Mañana con la licenciada Luz Mari Castaño, responsable regional de capacitación en la zona sanitaria octava de la provincia de Buenos Aires, sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el partido de General Pueyrredón. A través de mi música trato de jugar con estilos o géneros que me acerquen un poco al folk, un poco al pop,